a tenerlo, pero hace mucho no lo teníamos en vivo, ¿no? Se viene una velada boxística. Pasó una extraordinaria con la gran boxeadora de la ciudad de Concordia y se viene otra con un referente del boxeo como el Perrito Vittori. Está con nosotros el presidente de la Comisión Municipal de Box, repito, amigo del programa, Sergio El Mono Cruffy. ¿Cómo estás, Mono? Un gustazo tenerte en el programa, ¿eh? Hola, buen día, Pablo. Pablo, mi amigo ahí es Lex Gordo Ahí está, ya. qué Buen día grande. Lo para tenemos toda que la hacer audiencia. boxear, ¿eh? Sí. Está medio desaparecido el municipal en los eventos, pero. Ahí está, ya vamos a volver. Pablito, varias veces decidimos que íbamos y después se nos complicó, ¿eh? ¿Vos cómo estás, Mono? Bien, Pablito, bien, gracias a Buen Dios. momento el boxeo. Buen momento, resurgiendo todo, porque todo el mundo sabe que después de la pandemia costó y mucho, pues, y ahora ya estamos encaminados para no parar. Cuando uno analiza, ¿no? Y dice, che, tener los nombres de los boxeadores concordienses en el plano internacional, en el plano nacional, pero allá arriba, debe ser medio orgulloso para vos, ¿no? Sí, a veces uno ¿No no te toma esa magnitud? no, al menos Pero esto no me pasa a mí. pasaba en el corto, mediano plazo No, para no, atrás. no, no, no, no, lo máximo que fue Dieguito Jaurena, que fue a pelear con Francia, pero fue una pelea de 8 rounds. Remigio Molina, que fue a pelear el título del mundo, pero ya estoy hablando del 2000, más o Por menos, eso, estamos 99. alejados en el tiempo. Después vino Y como una meseta. sí. Y hoy en día, chicos de Concordia realmente hecho acá, están en los primeros planos. En el caso de Yanina Lescano, que fue a pelear el título del mundo, que ahora tiene, dentro de poco, si Dios quiere, se le abre otra oportunidad. Músculo, que todo el mundo sabe dónde llegó, dónde está. Está a un paso de pelear ahora el 3 de junio en eliminatoria por un título del mundo. El Picante Bermúdez, que ha ido, que se peleó en Dubái, un pibe que se hizo realmente acá. El Perro Vittori, 2x3, lo vemos Peleando en peleando Estados en Unidos. Estados Unidos, que por algo lo llevan pelear antes de la pelea del Canelo Álvarez, que no es poca cosa, No, no, esas cosas. terrible. El Tintín Ruiz, que está peleando siempre por Teis Sport. Hay muchos pibes que han podido salir de Concordia y hechos realmente acá. Eso le da satisfacción a uno, pero Y eso. el semillero que viene. Y el semillero, creo Porque eso que. está bueno de generar las veladas que organizamos, ¿no? Porque se empiezan a ver los pibes. Totalmente, ahora, bueno, esa camada que estamos hablando, unos ya están allá arriba, otros ya a punto de culminar su Hay un par carrera. que me gustan, ¿eh? Después viene ya para, creo que ya tiene la licencia profesional, Tobías Gómez, Oh, el ese me Diablito gusta. Araujo, que sea profesional, Santiago Bazán, que ya es una realidad, tiene 7 peleas con 6 victorias. Después viene Martín Mendieta, que ya se va a hacer profesional. Hay muchos pibes que. Y te voy a volver a lo que Tobías anda. Sí, Tiene sí. físico. O sea, de paso, mañana defiende el título entrerriano en Colón también. Bravo, ese. Es bueno, es bueno. Y si yo te pregunto, Mono, ¿cómo se hace para verlo en estas veladas? Concordia se transforma en una plaza importante y los promotores empiezan a comunicarse directamente con Concordia. ¿Cómo se maneja? ¿Por qué se da esto? Y los chicos hacen sus primeras armas acá y en toda la provincia. Vos fíjate que Concordia le está salvando los festivales a toda la provincia. Cuento mañana hay festival en Colón y Máquina Borda defiende su título, Tobías Gómez defiende su título, Walter Casco defiende su título con Daniel Almada de acá de Concordia. Hay muchos valores que Daniel Almada, otro proyecto enorme que está a punto de pasar a profesionalismo. Walter Casco mismo, que está con solo 10 peleas, ya es prácticamente un profesional más la forma que pelea. Claro, Y. eso te pone contento, che. Sí. Todo hecho Pero ¿cómo realmente. el promotor está organizando una pelea? Teniendo en cuenta que vos organizás acá y que a veces uno mira Teis Sport y este no es en merecer otro lugar y ve que hay poca gente y Concordia, vos ves que se explota de Claro. gente. El promotor de otro lado ve Concordia como decir, che, vamos a buscar. Siempre están Y ahí se siempre. contactan con vos, Claro, ponele con. sí, más que nada para hacer los contactos con el tema de la municipalidad y Ahí eso. está, Y más mira. ahora quedaron sorprendidos en todo el país, no solo, y los promotores abrieron los ojos porque últimamente nos está trayendo la televisión, no está viniendo y hay festivales que son de primer nivel, lo mejor del país, y sin la televisión y nos explican. La vez pasada, cuando Yanina defiende el título latino en el Club Estudiantes y retiene el sudamericano, cuando vino el Chino Maidana, hubo 4 o 5 peleas profesionales de primer nivel. Peleó Brian Arregui también. A mí ese pibe me encanta, sí, Brian Arregui. Sí, sí, sí. Después acá en el gimnasio municipal, Janina Lescano defendió el título argentino con la actual campeona argentina de la categoría. Uh-huh. Una pelea que la quería tener de todo el mundo y la pudimos hacer acá en Concordia. Uh-huh. Pero terrible nivel de la panterita, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Yo creo que está a nivel mundial, Sí, sí, sí. Hay mucho que dijeron. Estamos cerca, tirame así, como es. Estamos cerca de. Y está en el ranking, está en la Consejo Mundial de Boxeo, está tercera, segunda. La OMB está segunda. Vos sabés que yo te pregunto para el oyente, ¿qué se tiene que dar para ver? Que suena el teléfono nomás. Ah, eso, está faltando sí, eso. Sí, ¿no? Sí, que suena el teléfono del entrenador, en este caso del padre, que y bueno, ya para armar las valijas, pues Janina está siempre bien entrenada, uh-huh. Está. No, y está en un nivel terrible. Sí, sí, sí. Uh-huh. Es una profesional, no es que va, entrena y corre, no, esa tiene su preparador físico, su psicólogo deportivo, todo, como eso, realmente tiene su equipo que, uh-huh. Eso, que trabajan de como realmente en una profesional. ¿Eso es un salto que te da otras herramientas o no? Totalmente. Concordia, hoy estamos preparados para eso, más allá de que estamos hablando de la panterita, nivel top. Yo creo que... Porque vos siempre me has dicho esto, ¿no? Hay que pegar ese saltito. Sí, sí, sí. Que, como te puse, hay entrenadores que están con lo de la vieja escuela y eso, que hay que correr nomás, que hay que correr, correr, correr, y no, y ya cambió prácticamente uh-huh. eso. Ahora ya no se usa casi correr. Uh-huh. Pero ya hay otra forma de entrenamiento. No, y nombraste psicólogo, bueno. Psicólogo deportivo, que los gurises lo necesitan y mucho. Uh-huh. Por eso hay un proyecto ya presentado en la Dirección de Deporte. Bien, bien. Bueno. Para eso hay... En la clínica misma del deporte tienen todo. Bueno, eso ha jugado en el boxeo una herramienta extraordinaria. Tienen de gimnasio, tienen kinesiólogos, tienen todo ahí, uh-huh. prácticamente todo. Ahora hacemos un curso en unas 2 semanas, de 3 módulos, 1 por semana, para capacitar a los entrenadores en la parte física con Sebastián González Ugoldi, que fue entrenador de la selección argentina de béisbol, que ahora está acá, bueno. Que fue el entrenador personal de Giovanni Simeone también, uh-huh. que va a volcar su bueno. experiencia a los entrenadores. Claro, porque viste que esta evolución te lleva a que la preparación ya pasa por uh-huh. otro lado. No, claro, la no es que, claro, no es que van a salir siendo, pero van a tener una base uh-huh. para los chicos de cómo es realmente, uh-huh. ¿no es cierto? Uh-huh. Pero... ¿Te acordás que antes estaba el murmullo? No, si querés pegar el salto te tenés que ir. Claro, estaría bueno que esto lo fortalezcamos acá. Está buena esta gestión. Se demostró que se puede llegar. Uh-huh. Y también se demostró que sin los promotores, los grandes promotores, se te hace más fácil llegar uh-huh. con los promotores, pero también se puede. Así que... Más difícil igual, ¿no? Más difícil, obviamente. Muchas piedras en el camino, pero... Uh-huh. Pero se puede. Y bueno, y después está el semillero que ya viene pidiendo pista como loco, que son las bueno, vos la tuviste una gestión de mucho acompañamiento a los gimnasios. ¿Cómo estamos con ese sí, tema? Sí, con los gimnasios siempre, siempre, siempre eso colabora. Yo creo que el mayor logro son de los entrenadores, porque sin ellos no es imposible hacer nada. No, bueno, pero acá esto lo voy a decir yo, el apoyo de ustedes es fundamental. Sí. Hay un escenario económico complejo, hay un escenario en el cual sabemos que el box juega un rol social importante, pero a veces es difícil y cuesta arriba. Muy cuesta arriba. A veces un par de guantes no tienen y ahí caen ustedes, eso hay que decirlo. Sí, y claro, a veces los festivales, por ejemplo, los recaudados de festival que viene es para comprar elementos para el gimnasio de Ramón Lescano. Bien, che, bien. El festival, hace 2 o 3 festivales atrás que hicimos para recaudar fondos para los entrenadores del gimnasio del polifuncional. Bien. Eran 4, se le compró... guantes, cabezales, y bueno, y así vamos haciendo. Por Ramón Lescano le tocará a otro gimnasio, uh-huh. y porque es la única forma de que sigan creciendo ellos. Uh-huh, uh-huh. Hay algunos que no están de acuerdo, otro que sí, uno que y bueno, puede tenés estar que de acuerdo con todos lados, con ser, todo, pero... Ser cabeza de una gestión, muchas veces lidias con eso. Claro, uh-huh. te toca bailar con la más fea, pero, qué sé yo, gracias a Dios, nosotros tuvimos la puerta abierta en todos lados, en la gestión uh-huh. pasada, en la Secretaría de Deporte, que nosotros... Porque no es fácil organizar un festival de boxeo hoy en día. Si vos no tenés el apoyo, es imposible. Con esta nueva gestión también, nosotros siempre, con Enrique, siempre tuvimos el visto bueno y le trabajamos tranquilo. Y le damos pero viste adelante. Que viste que ellos, en su momento, Marcelo, Enrique, siempre le dieron el rol social importante al boxeo. Siempre. Vos hablabas y decías, no, las escuelas de boxeo juegan un papel importante, está bueno. Sí, terminan avalándote a vos para que vos gestiones. Totalmente, no. Totalmente. Y aparte son gente que viene del deporte y eso es importante. Pero aparte es real, el boxeo juega un rol social importantísimo. Bueno, Sí. Igual yo el otro día estuve parado por otra cuestión acá en el polifuncional. Está la clínica del deporte, que hay una escuela de boxeo, y en el rato que estuve parado ahí, la cantidad de pibes, pero pibes chiquitos, que iban al boxeo, como los conozco a los entrenadores y me saludaron, sabía que estaban con ellos. Sí. Impresionante la cantidad de pibes. Impresionante. Y bueno, está en esta zona y después tenés en el Néstor Kirchner, tenés un gimnasio en el barrio Pierrastegui, después tenés acá en el José Hernández, tenés otro gimnasio, que vos decís, ¿cómo, de dónde salen tantos pibes en los gimnasios? Y compra un rol importante, más que nada, neto, hoy en día, como están las cosas al alcance de todos los pibes, yo creo que es fundamental que el Estado sí le que nos ayude para ayudar a los chicos. Acompañar. Bueno, se viene una vela. Primero te voy a hablar del balance. Me hablaste puntualmente de la Panterita. Balance muy positivo la última velada con la Panterita, repito, en un nivel extraordinario. Pero el balance positivo de la velada. Sí. Súper positivo. Más que nada que ganaron los dos chicos de Concordia, que el objetivo de Yanina es que siga sumando para tener la chance arriba, que no decaiga en el ranking. O sea que lo que le pasa en la pelea que disputó acá, a ella le suma un poroto, ponerle para pero decirlo. Por supuesto que sí, por supuesto. Y cada 6 meses vos tenés que defender el título, si no te queda vacante. Entonces, eso le da que ella tenga continuidad y se hace muy difícil porque no hay casi rivales acá en el país. El otro día lo dije en un grupo, le dije, a mí me contó el mono que le está costando conseguir rival y no, la gente piensa que es re fácil decir traer. Y yo le contaba, mirá que la que viene la campeona argentina, le digo yo. Aparte, no es fácil conseguirlo, sino el tema de las bolsas que cobran los rivales para venir a pelear con Yanina. Que vos con las entradas y no con cantina, no. Vos fíjate que si te van 400 personas a 1.500 pesos, ¿cuánto es? En entrada. Y 400 personas, vos sabés que no todos pagan la entrada. Y la sola la bolsa te cobra la rival 400.000 pesos. De una no sola. Y el resto. No, y si vos no tenés acompañamiento del municipio, no, es imposible. Porque vos vas, dicen, la municipalidad no te apoya. Y digo, ¿cómo? Ahí yo me enojo y le explico. En otras localidades tienen que pagar el lugar, la ambulancia, la seguridad, las vallas, el sonido, que hoy en día un sonido. Entonces, vos decís, acá te están dando muchísimo. Vos sumás, vos cuando empezás a hacer un festival de boxeo, vos tenés que poner todo lo que sale y después entras. Bueno, no, está buena el sonido, la aplicación. Entra a descartar y así. Cuando vos entras a mirar los números, vos decís, ¿cómo te va a ayudar la municipalidad? Es la ayuda más grande que te da, si no es imposible hacerlo, ya sea profesional, amateur, lo que sea. En ese sentido. Bueno, hablamos de que una velada mundial en Concordia hoy se tornaría casi imposible. Y si no viene la televisión, imposible. Salvo que venga alguien. Un promotor allá a primera línea que ponga un Maidana. Che, copado Maidana, ¿no? Sí. Toda la gente que vino de él, muy buena gente. Aparte se paró, no tuvo drama sacarse fotos. Todo el mundo. Pensá que es grosso, loco, este loco es grosso, ¿o no? Nosotros tuvimos la primicia con esto. Me había fallado una nota en vivo y me dijo, bueno, te fallé, te mando esto, mirá, que largalo mañana. Y al otro día largamos, boom, hizo, ¿no? Bueno, ahora sí vamos a hablar de lo que se viene el próximo viernes. El perrito Vittori se presenta en una nueva vela. Hablá un poquito de eso. Bueno, esto tenía que ser festival amateur, como yo te dije, recaudarlo todo para comprar el gimnasio de boxeo, ¿no es cierto? De gimnasio Mario Salvaterra. Y como, bueno, el perro venía de Estados Unidos, pidió estar en esta oportunidad que ¿cómo que se dice? No nos molestaba que él esté, si es para sumar una cosa, se sumó una pelea profesional más. Uh-huh. Y bueno, así que de mayor jerarquía esto se boxeó profesional. Pero aparte, el perro que uno lo quiere porque lo conoce, genera cierta dualidad. Amor, odio, todo, pero lo van a ver. Pero lo van a ver. Lo alienta o lo silba, pero lo van a ver. Pero a veces la gente, al Raco Jaurena le pasaba lo mismo, al Gringo Jaurena también, pero ¿qué pasa? La gente no sabe que se enoja con uno. El boxeo no tiene la culpa. Uh-huh. Y son jurados de afuera, no es que son jurados de Concordia. Sí, pero... por ahí ustedes le apuntan a usted y es errado. Igualmente yo hubo un fallo que no compartí y que es un análisis que le hice al Mono. Si le hubiesen dado perdedor al perrito en una pelea que fue la velada del Chino Maidana, lo voy a decir. Me acuerdo. Si le hubiesen dado perdedor, la gente lo iba a ovacionar porque se la aguantó. Y peleó, ¿te acordás, Pablito? Cayó en el primer round y tiene que pelear sin aire, se recuperó, se la aguantó y llegó al final. Pero le dieron ganador. Y generó otra cuestión. Pero eran jurados de la Federación Argentina. Yo sé, de boxeo, por eso no es culpa. Y se la agarran con los pibes que nada tienen que ver. Claro. Yo estuve hablando con él, porque él se sentó, gracias al Mono, estábamos ahí en el ringside. Él se sentó atrás de la tribuna, afuera. Y hasta lagrimeaba. Me dio cierto congoja por él y le decía, y estuvimos hablando con él, bueno, después, pero decía, vos le das perdedor por poquito. Y la gente lo iba a ovacionar, pues se la rebancó. Aparte el rival era potente, el que está bueno, es igual. Igual que el rival que viene ahora. Yo no sé si vos te acordás la pelea en el... Hubo cambio, ¿no? Sí. Pues se lesionó el pibe Casafus, entonces, gracias a Dios, pasó... varios días antes. Y si viene, no te complica mucho, ¿no? El muchacho Martín Ruiz que peleó en el Corsódromo con el Picante Bermúdez, el flaco alto ese, que lo complicó al Pica, después un choque de cabeza, fueron las tarjetas me acuerdo. Y eso, y él viene, entonces va a ser el rival, lo ubicamos, del perrito Vittori. Así que brava la cuidado tiene. Sí. Esa es otra que tampoco quiere venir a pelear cualquiera con el perro, vos decir nombrar el perrito Vittori en el país, ya tiene un nombre bien ganado, ¿no es cierto? Sí, aparte pelean en Estados Unidos. Viste que a veces, yo creo que el último, el anteúltimo que perdió en Estados Unidos, impresionante el físico que tenía, y así todo aguantó también, Tenés que irte y solo y ir a pelear con esos nenes. Debe ser una experiencia extraordinaria para él, ¿no? Porque se mueve en la cuna del boxeo. Che, y bueno, y después se nutre con peleas amateur. Peleas amateur que... otra satisfacción de nosotros y de los entrenadores, que va a ser casi toda la velada con las nuevas promesas. Fíjate que en mi fondo va a estar Pablito Basualdo, que un pibe que tiene 8 peleas recién, y después todo el semillero que viene abajo, que se quieran mostrar, ¿no es cierto? También va a renovar un poco el público. Contale a la gente, Mono, ¿cómo es este armado? ¿Por qué decimos que se quieran mostrar vos? El contacto, vos ya me has contado, pero yo quiero que le cuente a la gente. Claro, el contacto viene con el gimnasio. Claro, vale, lo visitás o los mandás un mensaje por teléfono, tenés este pibe, y se van armando las peleas, porque cuando hay a veces festivales muy grandes, vos tenés que ponerlo lo más avesado, todo lo que tiene un nombre, para tratar de jerarquizarlo más. Y a veces los chicos que vienen de abajo no tienen la posibilidad de eso. Entonces, porque si viene un promotor, el promotor es como un empresario. Eso es ponerlo mejor. Y la comisión de boxeo también quiere, obviamente, una cuestión de un negocio. El promotor es privado y está bien porque la pone y la quiere. Entonces la comisión tiene que hacerlo pelear a todos los gurises. Y hoy, el viernes que viene, va a haber la mayoría de los gurises son nuevos, que ya tienen 1-2 peleas y eso, que han hecho peleones la semana pasada en los Charrúa, por ejemplo, y ahora van a tener su oportunidad. ¿Y cómo está esto? Bueno, ahí me abriste, justo te iba a preguntar, esto de que está bueno de que haya una región que está empezando a vivir el box con más intensidad. Está bueno, está, ¿no? Bueno, sí. Los Charrúa, por ejemplo, siempre nos piden el apoyo a nosotros. Y bueno, es parte del departamento, ¿no? Está bueno vos como cabeza, y hoy, mi hermano debe ser hoy uno de los referentes más importantes del box en Concordia, y está bueno que te... claro, se nutran de vos o de gente que está en los planos importantes del boxeo. Claro, y hoy recién me acaban de decir si quiero ir a fiscalizar mañana a Colón, que no pueden ir la Federación Entrerriana, y bueno, le dije que sí, que manden una carta formal ya para presentar y allá estaremos, porque hay que poner un granito de arena, porque vos no sabés si el día de mañana te puede fallar a alguien y te pueden venir a cubrir de otro lado. No, está bueno, aparte la Plaza Concordia es importante. Bueno, ahí en Colón me dijeron que ahí están haciendo un buen laburito con el boxeo, ¿no? Sí, uno de los mejores laburos están haciendo en Entre Ríos, que vive Cristian Báez, que se hizo acá en Concordia, entrenador de Colón, contar. Se hizo acá en Concordia, que allá está el entrenador, el Chucky Roldán, vive de acá de Concordia. De acá de Concordia, y bueno. Y está Musculito Blanco, está radicado allá, así que es el entrenador de él, así que... Musculito, ¿cuándo lo vemos? Ahí, porque viste que todo el mundo habla, che, ¿cuándo se va a dar con Musculito el avión, Gauto? Viste que se armó... Sí. Hoy en día para mí Musculito le gana. Bien, che, bien. Cada uno tiene su... Bueno, la velada que metiste en las termas, qué peleón esa, ¿no? ¡Oh, esa fue! Che, y aparte qué velada, porque primero que tuvo la tigresa, pero la tigresa la tuvo brava, fue un peleón. La tigresa, el perro, músculo... No, terrible velada, porque todas las peleas estuvo buena, pero la de musculito quedó... Sí. Primera parte de la pelea perdiendo claramente. Esa pelea quedó en la historia del boxeo argentino, porque nunca se habían hecho... Tres cinturones en una misma velada. Terrible noche. Sí. Pero aparte, fueron peleones. Y la de Musculito queda porque arranca perdiendo. Yo creo que los primeros rounds los pierde, pero después lo empieza a remontar. Para mí le gana... Podría ser para cualquiera de los dos. Capaz en otra parte del país era para Junior Zárate. Y así es. No, para mí gana. Más allá del localismo, para mí ganó Musculito. Sí. Y faltaba ese último round que iba a ser... Y bueno, se paró la pelea y fueron las tarjetas por él. Por se lastimaron. ¿Cómo está el Musculito entonces? Y bien, lo que yo hablo, estamos en contacto siempre bien, está siempre bien entrenado, esperando, pelea el 3 de junio. Acá en Argentina. Acá en Argentina había mandado el presupuesto el promotor de él para acá, era sumamente imposible. También esa es otra que como... promotores nuevos ven que siempre venía la televisión y que se trabajaba de una forma, y cuando yo le dije de la forma que se trabajaba, ni me contestaron más. Mira vos. Entonces... Netamente comercio ahí, ¿o no? Claro. Sí, porque... ¿qué te queda a vos como promotor, como organizador, con el contacto, lo del Chino Maidana? ¿Qué te quedó a vos como experiencia? Más allá de ser hoy un dirigente del deporte... Y antes que nada me quedaron los contactos de él y eso, que estamos plenamente... Pero te dice, che, me gustó haber ido. Quieren venir a Concordia. Bien, yo estoy con el primo que le maneja todo, que Pileta, ese que andaba el gordo, que andaba con toda la cadena. Sí, con Brian Arregui, que quieren venir siempre a Concordia. Y quedó la puerta abierta para hacer un evento de eso. Me imagino que le habrá gustado el marco, le habrá gustado la demostración de cariño. O sea, todo el mundo lo abrazaba y lo quería... Claro, porque a ellos también les gustó que se le abrió las puertas totalmente, pero los que mandaban, entre comillas, acá éramos nosotros. Nosotros, ustedes, pues ya estaba organizado el festival. Entonces quisieron venir y bueno, perfecto, porque Enrique me dijo, mira, bonito, tengo esta propuesta para llevarla allá, tal. Y digo, yo, Enrique, mira, aquí está, así. Dijo, está bueno, armado. Entonces nos comunicamos y entonces me echamos, digo, podemos echar a Reggie y todos los tres y hacemos tres peleas a ustedes y tres peleas de nosotros. Y como se fue por streaming, todo eso, sin la televisión, ellos trajeron los guantes, cubrieron el ring, todo. Se trabajó en conjunto y se trabajó muy bien. Se fueron totalmente sorprendidos del estadio también. No lo conocían. Lleno de gente. Y bueno, quedaron las puertas abiertas. Pero qué bueno. Mañana teníamos la invitación para ir a Luna Park también. Sí, hoy transformándose en uno de los promotores importantes de la Argentina, ¿o no? Y tiene muchos pibes que son de primer nivel en la Argentina. Que pero aparte el Chino debe abrir alguna puerta allá por el norte, ¿o no? Todas las puertas abiertas, sí. Pues fíjate que lo tiene el boxeador del momento, que es el Pumita Martínez, lo tiene él. Y tiene todo. Es bueno el pibe. Es bueno. Es taquillero también. Sí. Y quieren hacer la pelea con Gauto. Che, y Gauto Musculito se ha transformado como en un clásico, ¿no? Viste que la gente, por lo menos en Concordia. Primero que el loco Gauto, ¿te acordás que lo vimos, Pablito, y lo elogiamos? Guapito el pibe. Sí, para mí, viendo la última pelea, para mí Musculo de gana. Uh-huh. Pues yo sí hago este análisis que es... Pero es así real, se armó como bueno, un clásico. Muy bueno es Gauto. Sí, sí, cuando lo trajeron acá al Ferro. Músculo es muy bueno uh-huh. también. De lo que tiene Músculo, la experiencia internacional que Gauto no tiene. Uh-huh. Yo que yo digo, y si Músculo aguanta los tres primeros round, cuatro, después sí, después se lo... A mi modo de ver. Lo después, que pasó medio en las termas, ¿no? Aguantó, se la aguantó y después empezó a reparar. Entra a calentar después el tercer round, no sé por qué, pero sí. No hace sufrir al pedo, ¿no? Porque, che, pero después sí, están todos los pibes. El Pica es una cuenta pendiente que tenemos acá, que es para mí un boxeador de lo mejor que hay. Tuvo esa mala suerte allá en... afuera, pero tenés que ir a pelear afuera, tenés a otro lado, son boxeadores de primer nivel, los para otros no saben. Lo vio, nosotros con Pablito lo veíamos entrenar acá, le dio rosca, mirá yo venía temprano y andaba entrenando, pero bueno, son niveles que te dan primero experiencia para afrontar después otra. Totalmente, otra un escalón situación. Y bueno, ahí te das cuenta con el nivel de músculo de Yanina, que no los cuando fueron afuera... Bueno, te saco un poquito de lo que es netamente boxeo, ahora volvemos, pero te quiero hablar de la gestión. Recordemos que estamos en el último año de lo que es una gestión municipal porque hay elecciones electorales políticas, ¿no? Y obviamente que vos también vas en esa gestión y uno pretende que vos continúes por gusto, por conocerte y todo eso, y porque sabemos lo que le das al boxeo. Pero... ¿te quedan cuentas pendientes en este último tramo de lo que puede ser una gestión municipal? Sí, sí, sí, sí, sí, que está a punto de salir, ¿no es cierto? Bien. Pero esto de los cursos ya me encantó, te claro. digo, metele a eso. Sí, sí, sí, sí, pero hay cuentas pendientes, sí, pero capaz lo podemos lograr ahora antes que... O sea que lo tenés ahí en carpeta, sí. lo tenés. Sí, sí, sí, sí. Uh-huh. Y la cuenta pendiente en esta gestión sacamos campeones, bueno, desde entrerrianos, campeones argentinos, uh-huh. campeones sudamericanos, un pibe representante olímpico también, uh-huh. que no lo hicimos nosotros en esta gestión, ¿no es cierto? Fue un proceso, claro que bueno, se pero da la clara. Bueno, pero se te dieron, que... vos lo anotás en el currículum, lo ponemos, ¿no? no pero sí, y aparte, sí, pero... me imagino que así como hablamos de eso, la apertura de gimnasio... la cantidad de, no sé cómo se dice, matrícula de pibes que están boxeando, sí, sí, ¿esos sí, son sí. logros o no? Sí, también hay una gestión atrás del vicepresidente de la Federación Entrerriana, que Pico Medina, que nosotros nos falta algo, levantamos el teléfono y está él, ¿viste? Que es importantísimo. Qué eso. Bueno, qué bueno. Después nos falta... mandamos saludos al Pico, un amigo. Después nos falta arreglar de vuelta el gimnasio municipal, que... que es algún programa que tenía Jessica Bob de Huella Weber, que ella es la madrina de Weber, y están los dos gimnasios, uno en Buenos Aires, uno en Avellaneda, y otro en Wilde, y otro acá en Concordia, que cuando se necesita remodelar, los materiales vienen todos gratis, que bueno, la mano de obra nomás, así que estamos en ese proceso. O sea que eso ya está el proyecto. Sí, sí, sí. Igual sí, sí. muy coqueto el gimnasio igual, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. No el Pingo Blanco. El otro, el gimnasio de boxeo, ¿no sé? Sí, sí, que está ahí. Sí, sí, sí, sí. Así que. O sea que son puntitas que van quedando para lo que es esta gestión. En lo netamente deportivo, me imagino que el balance igual es positivo. Sí, sí, sí. Faltarían más festivales, pero ahora están encaminando una vez por mes y eso es importante. Hay que ver la pandemia, eso que atrasó no solo al boxeo, en el deporte, a todo. Sí, igual en el boxeo fue un impacto durísimo. Sí, sí, sí, sí, sí. Porque sin público es imposible hacer. Sin público. Y lo hicimos también. Lo hicimos. Ya que había venido Osvaldo Rivero y eso, que fueron a puertas cerradas. Así que... contento también por eso, pero... Háblame, mueve un poquito el tema de lo que va a ser las entradas. Yo sabemos que el amigo Mariano allá de La Mona, como siempre acompañando al boxeo, pero $1,000 las entradas. $1,000 las entradas en el mini kiosco La Mona y también acá en el Dragster del Rey, en Urquiza y Carriego. Perfecto, ahí también. Eso, después, bueno, el ringside, las mesas, que es para 4 personas. Con entrada incluida, una pizza, eso cuesta $10,000. Bien. El ringside y la cantina. La cantina con plena. Precio accesible. Hablamos de el número de pelea, ¿no? La de fondo, la de perrito, obviamente. La de obviamente. Perrito y 7 peleas amateur. Ah, mirá, tenés terrible noche. Sí, sí, sí, sí. Así que haciendo la previa de lo que va a ser la renga el otro día. A mirá, Pablito, le metió boxeo y después la renga, que los boxeadores vayan todos. Ya están armando, como uno quiera creer. Hoy pasé a la mañana temprano por la costanera, vi un montón de cosas que va a estar horrible, yo voy a hacer. Teniendo en cuenta el voz argentino, te quiero preguntar porque alguien que queremos, viste que se criticó mucho la presentación de Maravilla Martínez. Ajá. Viste que fue criticado, ya no sé, por ahí. Que quiere ir por el título, que bueno, el tipo hace un video, después se retracta. Hacés un análisis. El boxeo es así también, ¿o no? ¿Qué sé yo? Yo te digo la verdad. Para mí. Porque a Maravilla lo queremos. ¿No? Se tiró, sí. Le había entrado una mano, sí, hay cosas, pero no era para tirarse de la forma que se tiró. Pero qué, de vuelta yo te voy a decir, ¿qué culpa tiene el boxeador? Uh-huh. Qué culpa. Lo que pasa es que se agrandó mucho porque también era en el Luna Park. Claro, y había presentado el documental de Bonavena, era todo medio espectáculo, boxeo. Otra cosa es que si el fiscal o todo dice que se tiró, ¿por qué le pagaron la bolsa al boxeador? Porque realmente está en el contrato y dice, vos te pasa como le pasó a la Mole Mole y en el coso se tiró, que fue a la bolsa, no le pagaron la bolsa. Pero mira, para mí se agrandó mucho lo que era Maravilla, Luna Par y todo eso, pero... No, y es la figura de él también. El tipo estaba en los primeros planos mundial, cualquier polémica se magnifica. Tampoco para mí le da para pelear el título del mundo. Está bien. Pelean con esos monstruos de Canelo, de Golovkin, todo eso no, para mí. Pero bueno, ojalá se le dé la chance. No, mejor quedar ahí, ya te fuiste como un grande... yo me acuerdo que hubo grandes boxeadores que se revolvieron y se retiraron dando pena y es injusto, ¿no? Para la carrera. Me pasó con Leonard, ¿te acordás que Leonard peleó? Uno lo admiraba tanto y terminó. Ray Sugar. Ajá. Así que bueno, igual, viste que esto de las redes sociales rápidamente se magnifica todo. Sí, impresionante. Hoy tenés un boxeador nacional, así que... Diga, bueno, ahí hablaste de este representado por Chino Maidana, pero ¿tenés alguno así que estés pispeando que van a tener impacto a nivel internacional? El que va a pelear mañana, los Luna Par, Sansón Rosa. Ahí está. Que también peleó acá en las termas. Ese. Bueno, y tenemos toda la fe en Yanina. Pues, Yanina sí, Yanina está ahí. Está en los primeros puestos del ranking. Viste que en las cuatro primeros está rankeada dentro de las 10. En los cuatro organizaciones, en dos está segunda, en una tercera, otra está cuarta, quinta. Ah, terrible. Después está Músculo y tiene que estar ahí arriba. Sí, en Box Rex está Katy Taylor, está, no sé, la Mayer, y después viene Yanina Lescano. Y voy a decir, Katy Taylor es la campeona de las cuatro entidades, una locura. Pero bueno, y estamos ahí, el nombre de Concordia, de Yanina, está ahí, sonando por todos lados. Terrible, terrible. Che, bueno, te tengo que despedir, se nos pasó rápido. O sea que el próximo viernes, Gimnasio Municipal, el querido, hoy el emblema del boxeo en la ciudad de Concordia, linda velada boxística. Hermosa va a ser, ya para, si Dios quiere... terminar la primera mitad del año y arrancarla con todo ya en julio con Santiago. Vos siempre me tirás una, no te voy a pedir que me tire nada, pero se viene alguna de esas. Vos siempre cuando venís en vivo me decís, estamos armando una. Ojalá, mi sueño es hacer que Yanina pueda disputar el título acá. Mirá lo que hace, pero eso, tenemos que hacer en la Libertad. En el estadio público que está. Yanina como Músculo también. Sí. A mí me gustaría también que sueño un Víctor y Tintín Ruiz, esos clásicos de Concordia, que el Pica esté disputando un título sudamericano o argentino acá. Que, vamos, todavía ojalá. Todas esas cosas son... ¿El boxeador juega algún rol en eso? Ponele, se viene la propuesta de un título. El boxeador pues inclinar para decir, che, quiero que sean Concordia. Obvio, si tiene su promotor, obviamente. Le dice al promotor, yo quiero pelearlo allá. Ahora, si vos sos el campeón, sí, lo sé. Ahora, si vos sos retador, tenés que aceptar. A moldarte a... Obviamente, donde se haga la pelea. Y ahí juegan las bolsas, ¿no? Bueno, decir, wow, si vamos a Concordia como campeona del mundo. ¿Sabés qué? Voy a venir a pelear esta chica, la campeona argentina. creo que en dos o tres peleas no va a cobrar lo que cobró. Bravo. La campeona, cuando vino a pelear en el estudiante Liz Crespo, cobró 800,000 pesos para venir a pelear con Janina, que siendo un título del mundo están pagando 300,000, 350,000 pesos. Y sin la televisión. Y ahí juega un papel importantísimo el municipio, porque si no es imposible. Imposible, no, es imposible. Y en este caso tenemos la suerte que Enrique siempre nos da una mano importantísima, ¿no? ¿Cómo está el tema del acompañamiento del sector privado para el box? Yo me acuerdo que lo he hablado, en momentos te has enojado, en momentos... ¿Sector privado? No. El que nos da la mano siempre es Fabio Requena. Fabio, sí, pero... Está Fabio repuesto, ¿no? Después... Algunos sectores sindicales, obviamente, que acompañan. Sí. ¿Te gustaría que sean más? Esto es obviamente. Pero ya te digo, por ejemplo... Bueno, yo me hiciste un planteo del boxeo como tal. Que hay sectores empresariales. Me acuerdo que lo hablábamos una vez. Que no apoyan el boxeo. No voy a decir una empresa. No, porque el boxeo no es un deporte. ¿Quién le va a hacer deporte? Uh-huh. El deporte no es lo que vos practicás, que... Uh-huh. Pero bueno, entonces... No, es que no es polémica. Claro, pero después de los sindicatos, vos siempre están dando una mano. Por ejemplo, el sindicato de panadero te da una mano importantísima. Pico, podemos hacer el pesaje en tu sindicato, sí, bonito, vení, no hay problema, que si no vos tenés que ir a buscar un doctor urgente, uh-huh, y está el hombre ahí. Y eso son cosas impagables, ¿no es cierto? Uh-huh. Y bueno, pero... Todo y... Pero estaría bueno porque sabemos que juega un papel importante en lo social. Cuando vos haces, ¿no?, el tema de la velada boxística, ¿se contempla el pesaje? El espectáculo es todo. Claro. Porque yo me acuerdo que yo fui al de el boliche Costa Chaval. Ah, sí. Era top eso. Sí. Por eso quedaron todos sorprendidos. ¿Cómo es eso que se hizo ahí? Y bueno, otro sueño que tengo en la cuenta pendiente es un festival ahí en Costa Chaval. ¿Verdad? Que iba a ser en Costa Chaval, pero después cuando ya vino el tema del Chino Maidana, ya iba a ser medio imposible hacerlo. Ah, pero top, era. Estaba el pesaje acá, lo que es el escenario de Costa Chaval, y la conferencia subimos arriba al living, es muy copado, sí, ¿no? Estuvo lindo, sí. Uh-huh. Sí. Eso le da todo al show, por ¿no? Por supuesto que sí, sí, sí. A sí, ver, sí. ¿Viste que en el mundo, así en las veladas, el pesaje... Vende mal pesaje, capaz la pelea. Claro. Te muestra, ahora, vos mirás video de YouTube, te muestran mal los pesajes cuando se enfrentan. Y después hay otra, que vos organizás capaz un festival de boxeo y el boxeador a veces es medio tímido y eso, y tenés que andar con todo. Pero en este festival, aparte del perro, ¿viste lo que es? Uh-huh. Anda por todos lados, sí, y publica, va, es que es un boxeador carismático, uh-huh, y eso suma, y suma un montón también. Seguro que suma, ¿eh? Bueno, un gustazo tenerte, bueno, siempre es lindo tenerte y charlar con vos más del boxeo. Ya tenemos entonces la verdad, vamos a estar ahí. Seguramente una no va a dar para sortear el mono, así que vamos a estar sorteando dos entradas para la velada boxística del próximo viernes. Gracias, mono, un gustazo, felicitaciones por el laburo. Y bueno, ahí vamos a estar en la velada. Bueno, gracias, Pablo. Y como siempre, déjame agradecer a Enrique, a la Municipalidad de Concordia, que de vuelta yo te voy a decir que sin ellos es imposible. Uh-huh. Imposible hacer esto, y ellos siempre nos dan una mano. A la Secretaría de Deporte, que también nos siguió abriendo las puertas, como veníamos trabajando tranquilo. Y bueno, también contándole a ellos lo que es el mundo del boxeo, porque no. Aldo viene del fútbol, Juan y Martín de atletismo, y yo le dije a Martín, vos sabés bien, Martín, cómo hiciste vos para llegar, lo que tuviste que pasar, bueno, el boxeo es medio similar, y lo entendieron. Así que gracias a Dios seguimos trabajando como venimos. No, esa obliga, le agradecemos. Aparte le mandamos saludos a buena gente, ¿no? Buenísimo, uh-huh, buenísimo. Y como siempre, a mi amigo, a Fernanda, a Rubén, a Fito, mi amigo, el vicepresidente, que siempre está. A mi hijo, que a veces le dejo helado, a mi novia, a Maggie, que ay, las peleas que tenemos por pero ya está, claro, el paquete era así, te gusta el Durano, aguantate la pelusa, el paquete era así, bueno, nos reencontramos en cualquier momento, seguro nos vamos a estar cruzando, vamos a ir con Pablito a darnos una vuelta por la velada, nos estamos viendo y bueno, nos estamos viendo y Pablito, y bueno, acompañar al intendente ahora para que sea gobernador. Ahí está, verá, ahí la tiró, ¿eh?